dándote gloria y dándote honra, Señor amado Dios, porque tú eres Dios, porque tú eres soberano, Señor, porque fuera de ti no hay otro, Señor amado Dios. Aleluya. Fuera de ti no hay otro, Señor, mi Dios. Y yo te pido, Señor amado Dios, que tu Espíritu Santo, Señor amado, entre a todas las vidas, Señor amado, que estén conectadas por estos medios, Señor, y que ellos puedan recibir en el día de hoy una palabra de esperanza, una palabra de libertad, Señor amado Dios. Venimos a declarar vida, Señor amado, aleluya. Sabemos que tu Espíritu Santo tiene el poder, aleluya, para cambiar las mentes, para restaurarlas, Señor amado, viendo cómo está transcurriendo el día a día, Señor. Y sabemos, Padre de la Gloria, que tú eres Dios, que tú eres soberano, Señor, y que tú vas a hacer algo diferente el día de hoy, Señor amado Dios. Te damos gracias, te damos gloria y te damos honra. Mi alma adora tu nombre, Padre. Aleluya. Bien, amados hermanos, estamos contentos. Este es tu programa Tiempo de Restauración. Aleluya. Y queremos mandar un saludo, un cordial saludo a nuestros hermanos, ¿verdad? Como llama de fuego a tu vida, nuestro hermano Canaima, su esposa Loren, allá a Radio Esperanza, ahí, a nuestro hermano Javier Martínez Fuegazo. Aleluya, qué bueno que estamos conectados, ¿verdad? Están allá en Connecticut, en Britain, Connecticut, allá los United States of America, también nos estamos escuchando por allá. Eso es bueno, un saludito a la hermana Isabel que estuvo por ahí. Bendito sea el nombre de Dios, desde allá, desde la Florida, en los Estados Unidos, no acá Florida, Puerto Rico. Gloria a Dios. Y un saludo bien chévere, ¿verdad? A mi amigo, a mi hermano Luis Ginés, ¿verdad? Que yo sé que el Señor está haciendo cosas grandes y yo sé que el Señor está con él. Alabado sea el nombre de Cristo. Y como saben, pertenezco a la Iglesia Cristiana Bethesda, Puerta del Cielo, allá en el barrio 3 de Tiburón, Barceloneta, Puerto Rico. Y para que veamos, ¿verdad? Que esto no es feca, que andamos con siempre con el permiso de nuestros pastores, ¿no? Nosotros no hacemos las cosas a lo loco. Bendito sea el nombre del Señor. Ellos saben que estamos conectados por aquí. Bendito sea el nombre del Señor. No somos ovejas que estamos por ahí comiendo pasto por ahí en otros lares. Y para que vean que esto es cierto, que esto es real, que esto no es juego. Bendito sea el nombre del Señor. Yo le quiero pedir a mi pastor que pase por aquí, ¿verdad? Que está por aquí con su esposa está dándose un cortecito ahí bien chévere, así calándose, pero aquí está el pastor. No, Dios le bendiga en esta noche a todos los radioescuchas, todos los escuchas de oyentes de este programa Como Llama de Fuego. Sé que le habla el pastor José Meléndez en esta noche, pues gozándonos, ¿verdad? Junto con nuestro pastor asociado, el hermano evangelista Luis Raúl Ríos Peña. En esta noche, pues, estamos siguiendo, ¿verdad?, esta programación, y te exhortamos a que escuches y que seas bendecido y edificado por la palabra que el evangelista Ríos Peña va a estar dándonos en esta noche. Así que Dios te bendiga y hacia adelante. Amén, amén, amén. Pero no se vayan aquí, que todavía tenemos la familia pastoral. Yo creo que Misael, ven y dé un saludo. Salió huyendo, pero tú eres bravo, ven acá, papá. Dale para acá, Alejandro, dale, saluda, dilo hola, dile algo, ven acá. Andamos con la familia pastoral aquí. Saluda ahí. Dios le bendiga, soy el hijo del pastor José Meléndez, pertenezco a la Iglesia Bethesda y Dios les bendiga. Amén, o sea que esto es el futuro de Puerto Rico. Me cierra la puerta ahí, papá, le damos gloria al Señor. Aleluya. Pues vamos a estar predicando hoy bajo el tema: hoy es día de buscarlo. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Sabiendo, amado hermano, que las cosas están malas. Y no lo estoy diciendo yo por decirlo. Lo estamos diciendo porque lo que se está viendo en nuestro diario vivir, lo que está pasando día a día en nuestro Puerto Rico. Óigame, el alcalde de Arecibo proclama inteligentemente un ayuno, una convocatoria de 40 días en ayuno y en oración. Y rápidamente este grupo de la comunidad gay lésbica de Puerto Rico ha comenzado a lanzar amenaza, ha comenzado a querer y que demandar, bendito sea el nombre del Señor, a estas personas, bendito sea el nombre del Señor, a demandar al alcalde, a demandar al alcalde porque proclamó 40 días de ayuno y en oración, por lo cual la palabra dice que a lo bueno le dirán malo y a lo bueno y a lo malo le dirán bueno. O sea, algo más para que sepa que en realidad lo que está escrito en esta palabra, en el libro, no es una ciencia ficción. No es algo, aleluya, que sea un cuento. Es real lo que se está viviendo. Y antes estábamos hablando con nuestro hermano Ginés, aleluya, y la alcaldesa de San Juan no quería prestar el Sisto Escobar para cosas que tuviera que ver con relación a la iglesia. Mas sin embargo, tuvo la desfachatez, aleluya, porque es una desfachatez, de llevar a esa gente a ser desnudo allí en el pleno San Juan, donde niños los están viendo, aleluya, y no, eso es artístico. Mas sin embargo, si algún loco se quita la ropa y sale corriendo por Plaza de las Américas, la policía lo persigue, le da par de macanazos y lo mete preso por posición deshonesta. Mas sin embargo, se pudo llevar a esas personas allí, aleluya, a que hicieran lo que hicieron, donde niños que pasaron por allí pudieron ver la gente tal y como Dios las trajo al mundo, desnudo. Aleluya. Y ¿sabes algo? Canaima, y esto es para el pueblo cristiano. Esto es para el pueblo de Dios, la palabra que vamos a decir ahora. Podemos ver cómo el alcalde hace este llamado alabado sea el nombre del Señor. Y tú sabes qué, esto era, está haciendo un efecto, claro que sí, pero esto era para que la iglesia se desbordara totalmente, ya fuera de Arecibo, de Barceloneta, de Florida, de Atillo, de Camuy, todas las iglesias cristianas, las que creen en Dios, las que han creído en la sangre derramada en la cruz del Calvario, era para reunirse, aleluya, para apoyar a ese alcalde, a esa convocatoria que él está haciendo. Algunos tal vez pueden pensar que no lo hace de corazón, pero eso no es lo que importa. Lo que importa es, aleluya, que nosotros tenemos que hacer frente. Lo que importa es que nosotros tenemos que pararnos en la brecha. Lo que importa es que nosotros tenemos que marcar la diferencia. Pero la iglesia se ha acostumbrado tanto al estar dentro del templo. La iglesia se ha acostumbrado tanto a estar en el aire acondicionado. La iglesia se ha acostumbrado tanto a tener los bandones que tiene, mi alma adora a Dios, que muchos de ellos son cantantes y no adoradores. Alábalos. Para nosotros marcar la diferencia y dejarle saber al diablo, dejarle saber a Satanás, que el Señor lo reprenda, que todavía aquí hay una iglesia, que todavía aquí hay algo que lo impide, todavía aquí hay algo que tiene autoridad, todavía aquí hay un pueblo que se levanta y no va a dejar, aleluya, que sus maquinaciones, a través de utilizando a estas personas, mi alma adora a Dios, y queremos que quedemos claros. Como le hemos dicho en otras ocasiones, no tenemos nada en contra del homosexual ni nada en contra de las lesbianas. El Señor los ama. No importa cuánto tú puedas pecar, el Señor te ama. El pecado en tu vida no limita el amor de Dios hacia ti. El pecado en tu vida te limita a ti. El pecado en tu vida te hiere a ti. El pecado en tu vida te mata a ti. Pero el amor del Señor, del Dios Todopoderoso, está ahí intacto. Mi alma adora tu nombre. Bajo el tema hoy, bajo el tema de hoy, hoy es el día de buscarlo. Ya es hora. Basta ya de que tú sigas viviendo la vida como la estás viviendo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y yo quiero que busquemos la palabra del Señor para entrar en la palabra del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Alaba la gloria del Señor. Libro de Isaías, capítulo 56, versículos 6 y 7. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Y pueden tirarnos también, mi alma adora a Dios, si quieren dejarnos un mensaje de texto al 787-909-2104, 787-909-2104, pueden tirarnos también ahí y dejar las peticiones. Mi alma adora el nombre del Señor. Esperamos, aleluya, poder orar por ti, por tu familia, aleluya. O nos deja en el chat, nos tiras al chat, alabado sea el nombre del Señor, y ahí nos deja tu petición, bendito sea el nombre de Cristo. Bajo el tema, hoy es el día de buscarlo, Isaías 56, capítulo 56, versículos 6 y 7, y lee la palabra en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, amén. Y dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Alabado sea el nombre de Cristo. Pero yo quiero leértelo en otra versión. Yo quiero leértelo en la versión Kadosh. Bendito sea el nombre del Señor. Y la palabra Kadosh es del origen hebreo, que quiere decir santo, purificado, elegido o sagrado. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice, busqué a Yahweh y lo encontrarán. Llámenle mientras todavía está cerca. Que el impío abandone su camino y el transgresor abandone sus consejos. Vuélvanse a Yahweh y encontrarás misericordia, porque él perdonará abundantemente tus pecados. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, amado amigo, buscar, hacer diligencias para hallar o encontrar a una persona o una cosa. Pero aquí no estamos buscando una cosa. Aquí yo no te estoy mandando a buscar una cosa. Yo te estoy mandando a buscar a alguien. Bendito sea el nombre del Señor. Yo no te estoy mandando a buscar una peliculita. Yo no te estoy mandando a buscar un librito de ciencia ficción. No, no, no. Yo te estoy mandando, aleluya, a que tú busques aquel, el único, que puede salvarte de todos tus problemas, de todas tus necesidades y tus situaciones. Y vuelvo y te repito, como dije la pasada semana, eso no significa que tú lo vas a buscar ahora, aleluya, y se te van a resolver todos tus problemas. Eso no significa que tú lo vas a buscar ahora y se va a resolver tu problema matrimonial. Dios tiene la autoridad y la potestad para resolver tu problema matrimonial. Dios tiene, aleluya, las herramientas para que tú puedas enderezar tu matrimonio. Mi alma adora a Dios. Yo no te estoy diciendo, aleluya, que tu casa, si estás a punto de quitártela y no tienes trabajo, mi alma adora a Dios, no tienes ninguna fuente de ingreso, lo más seguro es que te la van a quitar, aleluya. Pero en medio de esa situación vas a encontrar refugio, vas a encontrar esperanza, vas a encontrar aliento, vas a encontrar paz, mi alma adora a Dios. Hay mucha gente que depende de lo material, aleluya, siento afectada, y lo que ha hecho es ahorcarse, lo que ha hecho es darse un tiro, lo que ha hecho es darse una sobredosis de pastillas. Mi alma adora el nombre del Señor. Pero eso no es lo que nosotros queremos en este día. Nosotros lo que queremos es que tú puedas entender que hay una esperanza para ti, pero tienes que buscarla, tienes que hacer la diligencia para hallarla, tienes que hacer la diligencia para encontrar a esa persona. Esa persona se llama Cristo Jesús. Esa persona, aleluya, murió por ti en el madero, cuando Él no lo merecía. Él tomó tu posición, Él tomó tu lugar, Él cargó todos tus pecados, los pecados del mundo los llevó encima, y no dijo una sola palabra por amor a ti, pudiéndose bajar de la cruz, como le decían ellos: si tú eres verdaderamente el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Él pudo haberse bajado y demostrarle a esa gente que sí era el Hijo de Dios. Pero los suyos vino y los suyos no los recibieron. Mas se quedó callado por amor a ti. Tú, aleluya, que en estos momentos estás pensando, ¿dónde está Dios? Tú, que en estos momentos estás diciendo, ¿existirá Dios? Y has experimentado la gloria de Dios. Y has vivido bajo su sombra. Mi alma adora el nombre poderoso. Pero ha llegado el momento difícil a tu vida. Ha llegado el momento en el cual tú quieres quitarte. Aleluya. Pero hoy es la noche que yo te digo, basta ya. Hoy es la noche que tú le digas, Señor, perdona mi insolencia. Perdona mis pecados. Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Señor, yo creo en ti. Señor, yo sé que tú eres todopoderoso. Señor, yo sé que tú me has librado de otras batallas que me puede dar esta batalla también. Así que es momento de hacer diligentemente, hacer diligencias para hallar, para encontrar. Bendito sea el nombre del Señor. Busquen a Yahweh, busquen a Jehová. Óyeme, estás buscando en el lugar incorrecto. Te estás metiendo en lugar donde te están ofreciendo un pacto que te está dando. Te has metido en un lugar que te están ofreciendo pactos que están dañando tu relación con Dios. Oh, gloria a Dios, aleluya. Mientras otros, aleluya, están buscando donde no deben de buscar. Otros se han metido en templos de santeros, en templos donde se practica la brujería. Muchos se han metido en las líneas telefónicas pensando de que ellos van a resolver sus problemas. Pensando de que le den los números de la lotería. Pensando que le den el número que va a salir en el Pega 4 el día de hoy para meterle 5 pesitos, que son 25, que son buenos. Alábalo. Pero ese no es el lugar. Ahí tú no debes de buscar. Tú debes de buscarlo en aquel hombre que fue a una cruz, pero no está en esa cruz. Y el tercer día resucitó entre los muertos y está a la diestra del Dios Padre. Ahí es que tú tienes que buscar. Ahí es que esa es la solución que hay para ti el día de hoy. No hay nada más, amado amigo. Yo quisiera poder decirte que hay otra solución para ti. Yo quisiera decirte que hay escapatoria para ti en cualquier otro lado. Te estás refugiando en psicólogo. Yo no quiero que sepa. Yo sé que hay psicólogos que son gente recta. Mi alma adora a Dios. Hay psicólogos de Dios. Hay psiquiatras que buscan de Dios. Aleluya. Pero hay otros psicólogos. Aleluya. Que tú le estás llevando los problemas a ellos. Y ellos te están aconsejando cuando su casa es un reguero. Cuando su vida es un desastre. Mi alma adora el nombre del Señor. Si tú quieres buscar del psicólogo o del psiquiatra, no te estoy diciendo que no lo hagas. Lo que te estoy diciendo es que hay uno que sí puede resolverte. Hay uno que sí puede ayudarte. Hay uno, aleluya, que está dispuesto a brindarte todo su amor, a darte la mano, para que tú entiendas, aleluya, que Él está por ti. Para que tú entiendas que Él vino a salvarte, que Él vino a darte vida, que Él vino a darte esperanza, que Él vino, alma mía, adora a Dios, a decirte, oh gloria al que vive y reina para siempre, que te ama, que tú no estás solo, que tú no estás desamparado. Oh, mi alma adora a Dios. El enemigo te hace ver que todo va de mal en peor. Y realmente, si nosotros miramos con nuestros ojos físicos, todo va de mal en peor. Aleluya. Pero tú sabes una cosa, que todo obra para bien a los que temen al Señor. Aleluya. En medio de esta circunstancia, el Señor, en medio de todo esto difícil que está aconteciendo, en el cual muchas personas no tienen sosiego, en el cual muchas personas no tienen paz, aleluya, Dios me está diciendo a través de lo que está aconteciendo, yo vengo a buscar en mi iglesia. Óyeme, todo lo que se ha venido diciendo por este espacio de 40 y tantos de años, de 2000 años atrás, mi alma adora a Dios. Lo que te está diciendo es: yo vengo a buscar una iglesia. Lo que está escrito en el libro sagrado es cierto, es verdadero. No son falacias, mi alma adora a Dios. Busquen a Yahweh y lo encontrarán, aleluya. ¿Dónde tú estás buscando? ¿Dónde tú estás buscando de la presencia del Señor? ¿Dónde tú estás buscando? ¿En el Facebook? Alábalo. El libro de autoestima, el libro de psicología, ¿dónde tú estás buscando verdaderamente del Señor? Porque la palabra me indica en ese capítulo de Isaías, aleluya, en el cual podemos ver, ¿verdad?, que un pueblo, que él está dando una palabra al pueblo de Israel, una palabra de esperanza, aleluya, como la estamos trayendo hoy, bendito sea el nombre de Cristo, porque nosotros lo que queremos por estos medios es profetizar sobre tu vida, profetizar sobre tu casa, profetizar sobre tu salud, sobre tu vida, sobre tu vida, sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu trabajo, mi alma adora a Dios, aleluya. Y no es que me esté otro proclamando profeta, no, amado amigo. Es que Dios nos dio una autoridad a nosotros, nos dio autoridad para atar y desatar, aleluya. Y por lo tanto, yo quiero lanzar una palabra de bendición para tu vida. Yo quiero lanzar, decretar salud en tu vida, aleluya. Tal vez estás pasando por el momento difícil, tal vez estás pasando, aleluya, por la situación más difícil en tu vida. Tal vez el doctor decretó que no había oportunidad para ti, pero yo quiero decretar una palabra de salud. Yo quiero desatar salud sobre tu vida. Pero yo no sé si tú puedes hacer esta palabra tuya. Yo no sé si tú puedes entender lo que te estamos diciendo. Yo no sé si tú quieres creer en lo que te estamos diciendo el día de hoy. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Yo quiero decretar sobre tu vida. Yo quiero profetizar salud. Yo quiero profetizar cielos abiertos en tu casa. Yo quiero profetizar que ese matrimonio se endereza. Yo quiero profetizar, aleluya, que la salud en tu vida vuelve a ser normal. Pero tú tienes que creerla. Tú tienes que creer esa palabra, mi alma adora a Dios. Tú tienes que creer, aleluya, como cuando aquel Bartimeo, el ciego, estaba a la orilla del camino y le decía: hijo de David, ten misericordia de mí, aleluya. Y él le dijo: ¿qué quieres? Que recobre la vida, la vista, mi alma adora a Dios. Recobra la vista, ya tienes la vista, aleluya. Y él creyó y recobró su vista, aleluya. Entonces, está en ti si tú quieres creer. Ya nosotros hemos lanzado esa palabra. Ya nosotros hemos desatado los cielos en tu vida. Mi alma adora a Dios. ¿Estás tú dispuesto a cogerla? ¿Estás tú dispuesto a creer? Aleluya. Pero ¿sabes algo? Busquen a Jehová. Aleluya. Y lo encontrarán. Aleluya. O sea, lo que te estoy diciendo, aleluya, Él no es una estatua. Él no es de yeso, Él no es de madera. Él no es de cemento, Él no es de bronce, Él no es de cobre, mi alma adora a Dios. Aleluya, que tú vas y te postras allí, comienzas a rezarlo, comienzas a hablarle, aleluya, a esas estatuas que están en ese templo. No. Comienza, póstrate delante de su presencia y Él va a oír tu clamor, Él va a oír tu voz, aleluya. Muchas veces nosotros pensamos que solamente Dios escucha a los que le sirven, pero Dios escucha también tu plegaria. En muchas ocasiones el sol sale para los buenos y sale para los malos. Sale para el que le sirva como el que no le sirve. Cuando llueve, no llueve solamente para los impíos, llueve para los impíos, para los justos. Cuando sale el sol para todos. Cuando sale la luna para todos. Bendito sea el nombre del Señor. Y tú sabes una cosa, Canaima, mi alma adora el nombre del Señor, que muchas veces la fe de nosotros está bien baja. Muchas veces nosotros ni creemos, aleluya, lo que estamos predicando. Muchas veces pasan situaciones que nos hacen dudar de la fe. Y entonces estaba yo en el municipio, aleluya, botando unos cartones y estaba hablando con la persona encargada. Y oye, mis las palabras que me dice, tú me ves que yo hablo malo y todo eso. Tenía una postura media afeminada, pero yo no puedo juzgarlo, alábalo. Óyeme, y yo hablo malo y todo eso. Y una vez conectado y una vez hablando con el Señor, tú sabes, en esos tiempos libres, El Señor me deja sentir que yo tenía que retirarme. Mira. Y entonces me decía: yo hablo malo y todo, pero yo tengo una fe en Cristo. Este trabajo me lo dio Él porque yo se lo pedí para poder ayudar a la gente de mi pueblo. Y yo he visto gente que me ha hecho el mal y he visto, aleluya, cómo han caído. Porque Él me ha permitido verlo y yo decía, wow, Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿qué pasa entonces conmigo? ¿Dónde está mi fe? ¿Dónde está mi fe? No vemos la gente convirtiéndose, digo, por lo menos yo, no veo la gente convirtiéndose. No veo la... Y eso me hace tratar de analizar, aunque yo sé que yo estoy aquí para lanzar una palabra, una semilla. Hay otro que riega y el Señor es el que recoge. Pero a mí me gustaría comenzar a ver como nuestro hermano Ginés, que la gente se está convirtiendo. A mí me gustaría comenzar a ver, mira, ahí mismo, una vida acepta a Cristo, mi hermano. Mira, nos llaman de aquí. A mí me gustaría ver eso. Pero yo no puedo perder mi fe en el Señor, porque no pase eso. Estamos miércoles tras miércoles, la gloria es del Señor. Lanzamos la palabra, aleluya, con todo el amor. Lanzamos lo que Dios pone en nuestros corazones. En muchas ocasiones, a veces sienten que es una palabra fuerte, mi alma adora el nombre de Cristo, pero no es que es una palabra fuerte, es que yo tengo una responsabilidad como cristiano, es que yo tengo una responsabilidad como emisario de Cristo, yo tengo una responsabilidad, aleluya, como la tuve en aquella ocasión, como lo tenía, bendito sea el nombre de Cristo, como los tenía Jeremías, Isaías, como la tenía Ezequiel, como la tenía David, mi alma adora el nombre del Señor, como la tenía, como tantos los profetas, como Jonás, como Osea, como Abacú, como Malaquía, como todos esos profetas, aleluya, tenían esa responsabilidad, así mismito tenemos nosotros la responsabilidad. Bendito sea el nombre de Cristo. Busquen a Jehová y lo encontrarán. O sea, hay una palabra de promesa, de esperanza. Lo encontrarán. No es que tal vez lo encuentren. No, si tú lo buscas de corazón, lo vas a encontrar. Si tú buscas, encuentras. Mi alma adora a Dios. Eso es como que tú necesites un martillo. Si no lo buscas, si lo necesitas y no lo buscas, podrás tú martillar lo que vas a martillar. Tal vez tú podrás poner el panel que tienes que poner. Tal vez tú podrás poner el clavo que tienes que poner. Creo que no lo vas a poder hacer porque no tienes el martillo a la mano. Tienes que entonces levantarte y buscarlo. Pues eso es lo que tú tienes que hacer en estos momentos. No es buscar el martillo, es buscar de Cristo Jesús. Es buscar, aleluya, la roca inconmovible. Es buscar cómo tú poder hacer tu casa sobre la roca para cuando venga el momento difícil en tu vida poder permanecer, mi alma adora a Dios. Óyeme, pero tal vez tirado, tal vez en una esquina llorando, tal vez con una depresión que te está llevando el diablo, que el Señor lo reprenda. Es momento de que te levantes, aleluya, y le diga a la depresión, basta ya, tú me sueltas, mi alma adora a Dios, porque hay un Dios todopoderoso, hay un Dios que va por encima de toda circunstancia, de todo problema, de toda necesidad. Hay un Dios soberano, uno que hizo los cielos y la tierra, que no hay nada imposible para Él. Claro que no hay nada imposible para Él, pero tú tienes que buscarlo, tú tienes que encontrar la forma de cómo buscarlo mientras pueda ser hallado. Encontrar, conseguir ver o saber dónde está una cosa o persona que quería obtener o recuperar, aleluya. Es momento de que tú recuperes a Cristo, a ti, sí, te estoy hablando a ti que lo dejaste, a ti que le diste la espalda, a ti que en un momento determinado, aleluya, dejaste de orar, dejaste de ayunar, dejaste de leer la palabra. Es momento de que tú lo busques, es momento de encontrarlo, es momento de conseguir, aleluya, dónde está esa persona. Óyeme, esa persona simplemente está a tu lado, esa persona simplemente, aleluya, está esperando que tú le permitas tus cargas, que tú le digas, Señor, aquí están mis cargas, Señor, aquí está mi vicio de alcohol, Señor, aquí está mi vicio de cigarrillo, mi vicio de droga, mi vicio de pornografía, mi vicio de juegos al azar, mi vicio de juegos de cartas, de los casinos, mi alma adora a Dios, ahí está Él, aleluya. Óyeme, que tú no puedes más con tu situación, que tú no puedes más. Óyeme, cuántos milagros han recibido las personas, mi alma adora a Dios. Óyeme, hoy es la noche de tu milagro, pero tú tienes que encontrarlo, mi alma adora. Tú tienes que tomar la decisión en tu vida, tú tienes que entender algo. alma mía adora a Dios, que Dios es soberano, que Dios es real, que Dios es poderoso. Oh, mi alma te adora a Dios, aleluya. Óyeme, Dios es bueno y para siempre es tu misericordia. Óyeme, Dios es bueno, aleluya, y quiere que te diga que te ama. Él quiere que tú entiendas que tú no estás solo. Él cree que tú entiendas que Él no te ha abandonado. Mi alma adora el nombre del Señor. Aleluya. Óyeme bien lo que dice en el libro de Amós capítulo 5 y versículo 6. Dice: buscad a Jehová y vivid. No seas que acometas como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Busca a Jehová y vive. Busca a Jehová. Óyeme, lo que te quiero decir es en pocas palabras, en palabras sencillas. En arroz y habichuela, a los puertorricanos, a los puertorriqueños, lo que te quiero decir es: óyeme, si tú no buscas de Dios, estás perdido. Si tú no buscas de Dios, vas camino a la muerte. Óyeme, y por eso es que hoy te llamamos y te decimos: busca del Señor. Es la única solución para tu vida. Óyeme, hay mucha gente que el día de hoy van camino, ahora mismo van sonando unas ambulancias por ir para abajo. Troces, bomberos, a lo mejor se está quemando algo por ahí. Sabrá Dios cuántos pierden la vida, aleluya, sin poder aceptar a Cristo como único y exclusivo Salvador. ¿A dónde entonces va a parar esa alma? ¿Qué será de esa alma? Y no porque tal vez no se le haya hablado, porque Puerto Rico es uno de los países que menos excusa tiene. No hay excusa para Puerto Rico. Puerto Rico está saturado, aleluya, de logos, mi alma adora a Dios. Y por eso, yo te estoy trayendo una palabra, pero te quiero decir, aleluya, que si tú tienes cáncer, que creas en el Señor. Yo no quiero abarcarte con el logo. Yo creo que tú entiendas el rema. Yo creo que tú entiendas el poder que hay en Dios. Yo creo que tú entiendas que en Dios hay oportunidad. Yo creo que tú entiendas que Dios es la solución para tu vida. Que no hay enfermedad que Él no pueda sanar. Pero ¿cómo es tu fe? ¿Lo estás buscando? No sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien la pague. Pero busca a Jehová y vivir. Aleluya. En el Salmo 14:2 dice: Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguien entendido que buscara a Dios. ¿Eres entendido? ¿O simplemente te haces el loco? ¿O simplemente los placeres del mundo están tan arraigados a tu vida? La fornicación, el adulterio. Tal vez, aleluya, sales con dos y tres mujeres. Tal vez has salido con tantas mujeres, mi alma te adora, Padre, que ya no te causan satisfacción y estás buscando a un hombre. Alábalo. Óyeme, ¿hay alguien entendido que buscara a Dios? Óyeme, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? ¿Estás entendiendo, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, de que busques del Señor? Bendito sea el nombre de Cristo. Es momento de que tú entiendas, aleluya, de que Dios es bueno, de que Dios es misericordioso, de que Dios es amor, aleluya. De que tú entiendas que lo correcto en tu vida es buscar a Dios. Que lo correcto en tu vida, aleluya, es que tú busques del Señor. Bendito sea el nombre de Cristo. Es momento de que tú entiendas, amado amigo, que solamente Dios es la solución. Busque donde busque. Busques donde busque. Busque en el punto. Busque en las polladas. Busque a donde haga lo más malo. Aleluya, solamente hay un lugar donde buscar al Señor. Y como yo he dicho en otras ocasiones, el universo es grande, la tierra es grande, el cielo es grande, nada puede contener al Señor, mas sin embargo vive en nuestros corazones. Óyeme, qué grande es el Señor. ¿Hay algún entendido que quiera buscar al Señor? ¿Hay alguno que pueda entender, aleluya, que el santero no va a resolverte tu problema? Tal vez pueda aparentar que se resolvió el problema por el momento, pero después eso que tú estás haciendo se te va a retornar y va a ser difícil. Va a haber llanto, sufrimiento. Aleluya, y no me venga con que hay santos buenos y hay santos malos. Mi alma adora a Dios. Oh, gloria a Dios. Solamente a uno vas a adorar. Solamente a uno tú vas a creer. Solamente a uno tú vas a amar. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aleluya. No me venga con Santa Clara, Santa Bendita, Santa... el baño de coitre, el baño de hierbabuena, tirarme de espalda en la playa, quedarme un baño de coitre. No me venga con eso, amado hermano. Solamente Cristo es la solución para ti. Y si tú eres entendido, aleluya, y yo creo que hay mucha gente entendida. Yo creo que hay mucha gente que sabe que lo que se está hablando es verdad, pero están tan arraigados en el pecado, están tan consumidos en el pecado, aleluya, están tan llenos de fango, están hasta el cuello de fango, que casi no se pueden mover, están como en tierra movediza, no pueden moverse, queriendo ellos llegar al sitio, sabiendo ellos a dónde llegar, pero están tan sumergidos en el pecado, están tan sumergidos en las manos de Satanás, aleluya, óyeme, que no dan el paso. Pero hoy es la noche para que tú rompas con esas cadenas, hoy es la noche para que tú rompas, aleluya, para que derribe las murallas, para que se caiga el gigante. Oh, gloria a Dios, deja tu mensaje, mi alma adora a Dios, comunícate, deja nuestras tus peticiones, bendito sea el nombre de Cristo. Está en el box ahí, bendito sea el nombre del Señor, al 787-444-9981, puedes comunicarte ahí, aleluya, los que están conectados por el 716-748-0172, aleluya, puedes tirarnos también el mensaje de texto al 909-2104, aleluya, y vamos a orar por ti, vamos a interceder por ti, vamos a interceder por tu casa, vamos a interceder por los tuyos, por tu matrimonio, vamos a interceder por tu salud, por tu trabajo. Mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, la única oportunidad que tú tienes en tu vida es estar en los caminos del Señor. Esa es la única oportunidad que hay para ti, mi alma adora el nombre del Señor. En Jeremías 29:12, aleluya, dice: entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Dios no olvidó a su pueblo. Aun cuando estaba cautivo en Babilonia, en momentos de profundos problemas, tal vez parezca que Dios se ha olvidado de usted, pero quizás lo prepara para un nuevo comienzo, como hizo con Judá. Óyeme, esa gente era rebelde. Óyeme, esa gente hacía todo lo contrario. Mi alma adora a Dios, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. La gente está rebelde, la gente está dando la espalda, la gente, bendito sea el nombre de Cristo. Y yo creo que tú entiendas que por los problemas más profundos que tú estés pasando, Dios no se ha olvidado de ti. Por lo más difícil que tú creas, que tú dices, aquí no hay salida. Óyeme, hay oportunidad para ti. Porque Dios es soberano, porque Dios es el que tiene la última palabra. Óyeme, deja estar oyendo tanto la vocecita del diablo, mi alma adora a Dios. Deja estar haciéndole tanto caso a ese derrotado, mi alma adora a Dios. No le tenga miedo, téngale miedo a las acechanzas de él, bendito sea el nombre. Por eso que dice, resistir al diablo y él de vosotros huirá. O sea, que él va a estar todo el tiempo tratando, aleluya, de hacer lo posible, hacer todo lo posible para que usted caiga, pero usted tiene que resistir, mi alma adora a Dios. Muchos no resistieron, por eso muchos están como están, por eso muchos le han dado la espalda al Señor, porque no resistieron, pero no por falta de conocimiento, sino porque Dios se lo estaba diciendo. Óyeme, en un momento se descuidaron, aleluya. Yo no vengo a señalarte ni a juzgarte por eso. Yo lo que quiero es que tú entiendas, aleluya, que si tú lo invocas, Él vienes a Él y le orares, Él va a oír. Mi alma adora a Dios, aleluya. Óyeme, en tu momento, en tu profundo problema, tú crees que Dios se ha olvidado de ti, pero hoy, por como llama de fuego a tu vida, La llama de Dios que arde en ti, aleluya, viene a decirte por este medio, y como Radio Esperanza In, aleluya, allá en Conérico, viene a decirte: yo no me he olvidado de ti. Óyeme, lo que estoy es planificando algo grande para tu vida, lo que viene, aleluya, para tu vida. Oh, mi alma adora a Dios. Y tú dices: óyeme, pero lo que viene es más dolor y más sufrimiento. Tranquilo, óyeme, porque lo que está preparando es algo poderoso. Óyeme, va a haber un cambio terrible, va a ser algo. Mi alma adora a Dios, va a abrir puertas, mi alma adora a Dios, para ti. Vas a entrar a sitios que tú no pensabas llegar, mi alma adora a Dios. Óyeme, ¿cuándo pensaba yo que yo iba a estar por estos medios predicando? ¿Cuándo pensaba yo que yo iba a estar en un altar predicando? ¿Cuándo pensaba yo, aleluya, que iba a estar en una vigilia cibernética predicando? ¿Cuándo pensé yo que iba a estar en Team Challenge en Puerto Rico predicando? ¿Cuándo pensaba yo que iba a estar en la calle predicando? Yo no pensaba eso. ¿Por qué? Porque mis pensamientos no son los de él, aleluya. Porque mis caminos no son los de él. Óyeme, pero tú tienes que en un momento determinado detenerte y buscarlo. Tú tienes que buscarlo mientras pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento, aleluya, que muchos van a querer buscarlo, pero no lo van a poder encontrar. Va a llegar un momento, aleluya, en que muchos lo buscarán, lo desearán, pero no lo van a encontrar. O sea, que el momento es hoy. Hoy es el día de buscarlo. Mañana tal vez pueda ser tarde para ti. Tal vez mañana no haya oportunidad en tu vida. Pero hoy, en estos momentos que estás conectado, en estos momentos que estás oyendo la palabra poderosa del Señor, Dios quiere decirte: yo estoy contigo y no me he olvidado de ti. Bendito sea el nombre del Señor. Hay un nuevo comienzo para tu vida. Hoy es el nuevo comienzo. Créelo que hay un nuevo comienzo para ti. Hoy es el día del nuevo comienzo para ti. Mi alma adora el nombre del Señor. Oh, gloria al que vive y reina para siempre. En el Salmo 32:6 dice: por esto orará a ti todo santo en el tiempo. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente la inundación de muchas aguas llegarán. Ciertamente la inundación de muchas aguas llegarán hasta estas, hasta él. No llegarán estas hasta él. Perdonen, hermano, por la adicción del día de hoy, pero ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Y en la versión Kadosh dice: por lo tanto, todo hombre Kadosh, o sea, todo santo, ore a ti en el tiempo que pueda ser encontrado. Entonces, cuando las aguas de la inundación estén rugiendo, ellas no lo alcanzan. Oye, qué palabra poderosa. Óyeme, ¿qué promesa más grande hay de parte de Dios para ti en esta noche? Óyeme, búscalo en el tiempo que pueda ser hallado. ¿Cuándo es el tiempo de poderlo encontrar? Hoy es el tiempo. Ayer ya pasó, el tiempo es hoy. Mañana tú no sabes lo que va a acontecer en tu vida. La semana que viene tú no sabes si tú vas a estar. El mes que viene tú no sabes si tú vas a estar. El año que viene no sabes si tú vas a estar. Aleluya, ¿qué es lo que tú estás esperando? ¿Por qué dándole tantas largas al asunto? Porque eres joven. Aleluya, porque todavía no has brincado ni has vivido. Aleluya. ¿Cuántas vejas de alambre tienes que brincar, aleluya, para tú aceptar a Cristo como Salvador? Hoy es la noche. Óyeme, porque hay una promesa grande para tu vida. Óyeme, que cuando las aguas de la inundación estén rugiendo, aleluya, ese ruido, aleluya, cuando van bajando esas aguas, mi alma adora a Dios, arrastrando todo lo que encuentren por el medio, palos, carros, aleluya, azotando contra los puentes, aleluya, todo ese rugir de esa agua, mi alma adora el nombre poderoso del Señor, pero dice que estén rugiendo, ellas no te alcanzarán. Oye, no van a alcanzarte, mi alma adora el nombre del Señor, pero tienes que entender, aleluya, que tienes que buscarlo en el tiempo en que pueda ser hallado. Porque va a llegar un momento dado en el que tú no vas a poder encontrarlo. Va a llegar un momento dado en que tú vas a querer, que tú vas a querer intentarlo, aleluya. Pero ¿sabes algo? Va a ser tarde para ti. El momento es hoy. El día es hoy. La noche es hoy para ti. Que Dios la preparó para ti, que en su misericordia, aleluya, te ha permitido estar conectado por estos medios como llama de fuego a tu vida, Radio Esperanza y aleluya, que tú has podido estar oyendo a nuestra hermana Isabel, que nos está oyendo, que vas a oír a nuestro hermano Ginés, mi alma adora a Dios, aleluya, que vas a seguir oyendo los Gedeones, algo así, bien otro, los Gedeones de no sé cómo se llama, aleluya. Pero por ahí vamos, mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, yo quiero que tú entiendas que Dios no te ha dejado. Aleluya, que está en desarrollo. Mi alma adora a Dios, aleluya. Óyeme, las aguas de las inundaciones están rugiendo, mas ellas no lo alcanzarán. Óyeme, yo no sé qué es lo que está rugiendo en tu vida. Yo no sé qué es lo que te está gritando, mi alma adora a Dios, aleluya. Yo no sé qué es lo que está abarcándote, cuál es el dolor que te abarca, cuál es el dolor que te toca. Yo no sé cuál es la frustración, que soy gordo, que soy feo, que soy cachetón, que soy frentón, mi alma, que soy orejón, aleluya. Que estoy flaco, que no tengo caderas, que no tengo pompi, que no. Yo no sé qué es lo que pasa en tu vida, mi alma adora el nombre del Señor, aleluya. Pero yo quiero decirte en este momento que Dios te ama. Yo quiero decirte en este momento que Dios ha alzado una palabra de promesa para tu vida, aleluya. Que pueda pasar lo que esté pasando a tu alrededor, aleluya, mas a ti no llegará, aleluya. Óyeme, que tal vez puedas quedarte sin casa, que tal vez puedas quedarte sin un auto, que tal vez puedas quedarte sin un carro, sin trabajo, aleluya, pero que Dios está contigo, de que Dios te va a cuidar, de que Dios te va a suplir. Mi alma ahora, Dios, si le supla a los pajarillos, cuanto más a ti, que tú eres su creación, aleluya. Él no te va a dejar solo, Él no te va a desamparar, amado amigo, pero tienes que creerlo, tienes que levantarte en fe, tienes que buscarlo en el momento en que puede ser hallado. El momento es hoy, tal vez mañana puede ser tarde, tal vez, aleluya, en un momento determinado, 7:48 p.m. tal vez, aleluya, estemos predicando, se vaya la señal, o la señal se quedará ahí, aleluya, pero tal vez se quede sin programador, tal vez se quede, aleluya, sin el hermano Canaima detrás de los controles, tal vez se quede sin la hermana Doreen, aleluya, tal vez se quede eso en el aire, aleluya. Y cuando vayan a buscar, óyeme, pero ¿dónde está Canaima? ¿Dónde está Doreen? Óyeme, pero cuando venga, ¿a dónde está el hermano Luis Raúl, que estaba predicando? Óyeme, pero Ginés no entró, mi alma adora a Dios, es porque sonó la trompeta, aleluya, y nos fuimos a morar al cielo. Nos fuimos a la boda del Cordero. ¿Cuántos pueden decir amén? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque nosotros lo estamos buscando mientras puede ser hallado. Mientras muchos están en las polladas, mientras muchos están bailando, muchos están fornicando, muchos están adulterando, alabado sea el nombre de Cristo, se le está lanzando una palabra de esperanza. Y la esperanza es hoy. Aleluya. Por lo tanto, todo hombre santo, ore a ti en el tiempo en que pueda ser encontrado. Aleluya. El tiempo es ahora, amado amigo. El tiempo es ahora. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Óyeme, y yo creo que tú entiendas, aleluya, que en el versículo 7 del 56 de Isaías dice que al impío, bendito Dios, perdóname, llámele mientras todavía está cerca. En el 6, busquen a Yahweh, busquen a Jehová y lo encontrarán. O sea, hay una promesa de que tú lo vas a encontrar. Hay oportunidad, aleluya, que tú lo vas a encontrar, pero tienes que buscarlo. Pero dicen, llámele mientras todavía está cerca. O sea, lo que te quiero decir, que todavía, aunque él pueda estar en su trono sublime, aunque él pueda estar sentado allá arriba, aleluya, con los 24 ancianos gritándole santo, santo, santo, mientras puedan estar toda su creación allá arriba, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Óyeme, mientras pueda estar toda esa congregación allá en lo celeste, mi alma adora el nombre del Señor, está atento y está al lado tuyo esperando que tú puedas dejarle sus problemas y su situación. Y queremos mandar un saludito a nuestro hermano Miguel Galán, aleluya. E igualmente que el Señor te siga usando, que el Señor, que tú le puedas seguir abriéndole las puertas a Dios para que Él siga obrando en las cosas que te hacen falta para seguir hacia adelante, para poder seguir llevando ese testimonio, para poder seguir hablándole a la gente de un Cristo vivo, de un Cristo bueno, un Cristo de amor. Mi alma adora el nombre del Señor, así que te suelto que siga hacia adelante. Aleluya. Pero sabes algo, óyeme, gloria al que vive, llámele mientras todavía está cerca. O sea, que tal vez tú estás ahí, aleluya, consumido en la droga, consumido en el alcohol, aleluya, tal vez tú piensas, aleluya, que tú no vales nada, tal vez tú piensas, aleluya, y tal vez por lo que haces, aleluya, le estás dando, óyeme, ese toque, mi alma adora a Dios, óyeme, tal vez tú piensas que no vales nada, el enemigo te dice, quítate la vida, mi alma adora a Dios, pero tú sabes que en ese momento difícil de tu vida, Dios está a tu lado, mi alma adora a Dios. Óyeme lo que dice Mateo 25, 11 y 12, dice, gloria al que vive y reina para siempre. Después vinieron las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, no, ok, Señor, Señor, ábrenos. Mas él le respondió y dijo, de cierto os digo que no los conozco. O sea, las insensatas se fueron y el esposo llegó de momento, aleluya, y se quedaron fuera. Aleluya. Óyeme, se quedaron fuera. Ah, se quedaron fuera. Mi alma adora a Dios, aleluya. O sea, que el momento es ahora. No te vayas a quedar fuera, mi alma adora a Dios. No vayas a hacer que Dios te diga, óyeme, no te conozco, mi alma adora a Dios. Porque cuando tenías la oportunidad, quisiste darle prioridad a las cosas del mundo. Cuando tuviste la oportunidad de servirme, aleluya, lo que hiciste fue que te enfangaste más. Salías con aquellas mujeres, saliste con la mujer del vecino, saliste con el mejor amigo, con el esposo de tu mejor amiga. Mi alma adora a Dios, oye, me hiciste tantas cosas, pero hoy hay oportunidad todavía para ti, aleluya. Oye, mira lo que dice Isaías 12:6, regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el Santo de Israel. O sea, grande es en ti el Dios Todopoderoso. Si tú le das la oportunidad, aleluya, de Él obrar en tu vida, Él va a estar en medio de ti. Aleluya, no te va a dejar solo, no te va a desamparar. Mi alma adora el nombre del Señor. Óyeme, y lo que dice en Isaías 46:13, y haré que se acerque mi justicia, no se alejará mi salvación, no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Gran parte del libro de Isaías habla de la liberación futura, cuando todos viviremos con Dios en perfecta paz. Su justicia está cerca de nosotros. No tenemos que esperar por su salvación. Aleluya. Él está en medio de nosotros. Aleluya. Él no nos ha dejado. Su justicia está con nosotros. No se va a dejar. Aleluya. Él está ahí, amado amigo. No lo dudes. En el Salmo 145, 18 dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan le verá. Bendito sea el nombre de Cristo. Y para terminar, Deuteronomio 4, 7 dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto pedimos? Aleluya. O sea, que Dios está a tu lado. Lo que pasa es que tú quieres ver lo que se le aparezca como Santo Tomás, que te enseñe las heridas, que te enseñe los rotos de los clavos en sus manos, en su costado, cuando fue traspasado. Eso es lo que tú quieres para tú creer en el Señor. Aleluya. Pero sabes una cosa, que cercano está Jehová a todos los que le invocan. A todos los que le invocan de veras, no de veras, de verdad, de corazón. Tales adoradores del Señor busca adoradores en espíritu y en verdad, aleluya. Cercano está a tu lado, amado amigo, amado hermano. Tú que le sirves a Dios, Miguel, Canaima, aleluya, Loren, todo, Dios está a nuestro lado. Dios está con nosotros como poderoso gigante, aleluya. A los que le invocamos de verdad, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero tú, amado amigo, aleluya, que no le invoca, tú que le estás dando la espalda, tú que vives la vida desenfrenadamente, quiero decirte hoy en esta noche que Él está a tu lado. Y que hoy es el día de buscarlo. Mañana puede ser tarde para ti. Hoy es el día. Mi alma adora el nombre poderoso del Señor. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Así que, amado amigo, tú que no le invocas, oye, hoy yo te invito a que tú tomes la decisión de invocarlo. Hoy yo te invito, bendito sea el nombre del Señor, que tú le digas al Señor, ven y toma tu lugar, Padre. Hoy es el día que yo te, que le digas al Señor, ven y toma tu lugar. Hoy es el día, hoy es la noche que Dios ha preparado para ti. Dile al Señor, ven y toma tu lugar. Señor, hoy te he encontrado. Señor, hoy yo quiero iniciar o restablecer algo bonito. Yo quiero que tú cambies mi vida. Yo quiero que tú cambies mi forma de pensar, mi forma de hablar, mi forma de conducirme. Yo quiero que tú quites hoy mis raíces de amargura. Yo quiero que te lleves hoy todo el odio que hay dentro de mí. Yo quiero que hoy tú cambies mi mente, que tú puedas quitar esta depresión, que tú puedas sanar este cáncer, que tú puedas sanar esta enfermedad, aleluya. Hoy, Señor, yo me quiero entregar a ti. Hoy yo quiero dar el cambio, hoy yo quiero dar el cambio. Hoy yo quiero que tú vivas en mi vida. Hoy yo quiero que tú tomes el control de cada paso que dé, de cada pensar, de cada hablar, de cada oír. Hoy es en la noche, Señor. Toma tu lugar. Toma tu lugar, Señor Jesús. Toma tu lugar, Padre eterno. Hoy es la noche. Hoy me entrego. Hoy quiero decirte, Señor, perdóname. Óyeme, no importa si le sirves o no le sirves. Hoy es la noche que Dios tiene para contigo. Hoy es la noche en que Dios, mi alma adora a Dios, quiere trabajar en ti. Hoy es la noche en que Dios te está invitando, aleluya. Mi alma adora el nombre del Señor. Ven y toma tu lugar. Como dice la canción, no sé si la puedes oír bien, pero hoy toma tu lugar. Padre, te doy gracias por la oportunidad que tú me has brindado de poder exponer tu palabra. Te pido, Espíritu Santo de Dios, bendice a cada uno de los que estuvieron conectados, Señor. Bendice, Señor, a nuestro hermano Ginés, bendice a nuestro hermano Canaima, bendice a nuestro hermano Miguel, bendice a nuestro hermano Javier. Y a todos aquellos, aleluya, que tal vez están conectados por el 716-748-0172, queremos declarar bendición sobre tu vida. Queremos desatar bendición, desatar salud. Queremos desatar, aleluya, esa bendición de que ese trabajo que estás pidiendo se te va a dar. Bendito sea el nombre del Señor. Que esa salud que tú estás pidiéndole al Señor que te sane, vamos a declarar con fe que Dios lo hace. En el nombre poderoso de Jesús. Este fue tu programa Tiempo de Restauración. Con nuestro hermano Luis Raúl Ríos Peña, nuestro hermano Canaima con nosotros. Amén.